suspendido de manera inmediata. El Comité Olímpico Italiano ha pedido su inhabilitación para cualquier tipo de actividad por su implicación en la Operación Puerto. En la Copa Louis Vuitton de Vela, derrota del desafío español en la primera regata de semifinales. Y en tenis, Nicolás Almagro, David Ferrer y Juan Carlos Ferrero se han clasificado para la segunda ronda del torneo de Hamburgo. Cita con la Feria de San Isidro, Plaza de Toros de las Ventas. Miguel Cuberta, buenas tardes. Buenas tardes. Quinto festejo de abono y la primera novillada de las tres que se van a lidiar los tres lunes de feria. Abre cartel un cacereño, Emilio de Justo, que viste de Tabaco de Oro y está a solo 10 días de tomar la alternativa en su ciudad natal. Sigue un gaditano, Pérez Mota, de Verde y Oro, que se va a doctorar el próximo julio en Santander, por tanto también un novillero hecho. Y completa la terna Pepe Moral, de Grana y Oro, sevillano, el más joven del cartel. Se anuncian novillos de Guadaira, será pescador, el primero en saltar a la arena. Y prácticamente los tendidos llenos, algún claro en gradas y andanadas, y el viento parece que puede respetar. Son las 7 y 5, las 6 y 5 en Canarias. Seguimos con más noticias. Cultura y espectáculos en la SER. Divino y humano, el Centro Cultural Las Claras de Murcia acoge desde mañana y hasta el 15 de julio 40 obras de pintores como el Greco, Zurbarán, Rivera o Murillo en la exposición Luces del Barroco, pintura del siglo XVII en España. El interés por la luz y el dominio de la pintura religiosa son dos de las claves para entender la muestra. Toda la vida el Mediterráneo inspira una serie de cuentos que siempre se han escuchado a sus orillas, historias nuevas o versiones locales del Gato con Botas o la Cenicienta. La filóloga Ana Cristina Herreros Ferreira lo recopila dentro de la colección Las Tres Edades, que publica la editorial Siruela en un libro que ha llamado Cuentos Populares del Mediterráneo. Puja, la sala de subastas Sotheby's pondrá a la venta el 23 de mayo un manuscrito autógrafo de Félix Mendelssohn que contiene una canción inédita del compositor y que está fechado en 1825. Además, va acompañada de otras dos composiciones para voz y piano. Los expertos estiman que su precio oscila entre los 30.000 y los 45.000 euros. Mejor que mínima. La editorial Reliar dice que Palabras en la Nieva es un pequeño volumen de microrrelatos o relatos cuánticos caracterizados por su intensidad dramática, concisión expresiva y capacidad de sugestión. Los han escrito Juan Pedro Aparicio, Luis Mateo Díez y José María Merino. Búsquedas. Gracias, por favor, es el nombre del ciclo que por tercer año consecutivo organiza el Teatro Pradillo de Madrid y que se celebrará entre el 22 de mayo y el 2 de junio. Durante esas dos semanas se podrán ver en programas dobles propuestas teatrales inclasificables, cuyos lenguajes, según los organizadores, estarían entre los nuevos formatos y la investigación. Cultura y espectáculos en la SER. Es todo, más noticias a las 8, a las 7 en Canarias, en Tiempo de Hora 20 con Javier Casal. Cadena SER, servicios informativos. Radio Sevilla, 103.2 FM. Sevilla FM, el Club de la Tarde, con Pedro Preciado y Miguel Doña. De estas avisa uno, avisáis antes, hombre, que llevo media hora hablando y al final no me están escuchando simple y llanamente las personas que yo tengo aquí con nosotros, Miguel, que no está la cosa para perder, que está uno muy mayor ya, que no puede uno perder tiempo y palabra que no lo escuche. Bueno, así pues, que a ver si nos vamos poniendo las pilas, señores. Ahora sí, estamos en el aire, señores. Tú calladito, tú como sabías el boicot, tú callado. No, yo simplemente esperando que la sintonía baje. Así cuando la sintonía baja, entonces entramos. ¿Y dónde estamos? En la Plaza Nueva, con una tarde maravillosa, unos 20 grados de temperatura, una brisa magnífica, estamos pasando...